Tuvo lugar el acto por el 50 aniversario de la visita de trabajo del presidente Kim Il-sung a la provincia Hamgyong del Sur en el Gran Teatro de Hamgyong el día 10, con la participación de los funcionarios del Partido Poder y otros órganos y habitantes de esta provincia. El orador destacó que la visita de trabajo del presidente fue el motivo trascendental para el trabajo partidista, el desarrollo económico y la mejora de la vida poblacional de la provincia, y llamó con energía a los funcionarios y trabajadores al gran ascenso revolucionario. Y subrayó que la historia de la visita de trabajo del presidente a la provincia brilló más por las visitas de trabajo del gran general Kim Jong-il, y continúa hoy también por el máximo dirigente Kim Jong-un, fiel heredero de los grandes líderes.